Del 26 al 28 de mayo se celebró en el Museu del Disseny de Barcelona el Festival OFF 2016. Después de 16 ediciones, el Festival Internacional de la Cultura y el Arte Digital mantiene intacta su energía y el objetivo de ser el escaparate de las tendencias más vanguardistas del mundo del diseño, la publicidad, el cine, la televisión y el arte editorial. Durante 3 días, artistas de todo el mundo participaron en un encuentro donde se programaron conferencias, talleres, actividades y actuaciones orientadas a entusiastas del entorno digital. Jonathan Moya, gerente de Grouprint, nos explicó su presencia en la zona de Adobe. Estamos aquí en OFF. Lo que hacemos concretamente en este apartado es que los diseñadores están diseñando, nos envían un archivo, generalmente en Illustrator, entonces lo recibimos en el Mac. En el Mac lo que hacemos es que imprimimos a través de las impresoras Oki de LED y lo transferimos en un papel especial. Este papel especial, la imagen se imprime en modo espejo y lo que hacemos es, lo transferimos a una bolsa mediante calor. Jonathan Moya nos habló también de las ventajas que supone este método de impresión para los diseñadores. La ventaja es que con una impresora de bajo coste y con un papel de muy bajo coste podemos hacer nuestros propios diseños desde una unidad. No precisamos ni de planchas ni de fotolitos, sino que imprimimos directamente 1, 2, 3, 4 las copias que necesitemos y automáticamente con una plancha, cualquier plancha de camiseta de estampación por calor, tenemos nuestro diseño hecho, ya sea en una bolsa, en una camiseta, en cualquier prenda. Hay infinidad de materiales, no tenemos un material único para una sola aplicación, sino que hay infinidad de materiales. Según el producto que vayamos a estampar, utilizamos un tipo de papel u otro. Lo que sí que es uniforme a todos es la impresora, que con la misma impresora podemos abarcar muchísimos productos, ya sea una taza, camisetas, gorras, pantalones, podemos hacer lienzos, podemos imprimir sobre un cristal, sobre un espejo, hay infinidad, prácticamente sobre cualquier material. Ahora tienes unos resultados muy profesionales. Antiguamente, para hacer una unidad se utilizaban muchísimos procesos, muy costosos, ¿no? Y ahora estamos hablando de que con una impresora pequeñita puedes imprimirte, infinidad de materiales. Y desde una y ves un resultado muy óptimo de lo que será el producto final. Por último, Jonathan Moya nos mostró el proceso de impresión de las composiciones creadas por los artistas capturadas con Capture, la aplicación móvil de Adobe. Una vez hemos impreso en espejo, cogemos el papel, que es especial, lo transferimos aquí, lo centramos, lo posicionamos y lo que vamos a hacer ahora mediante calor, unos 180 grados durante 15 segundos, ahora mismo se está transfiriendo lo que es la tinta al producto que tenemos, en este caso una bolsa. Ya puede ser de diferentes materiales, algodón, poliéster. En el momento que se acaba, este material concretamente requiere que lo frotemos para quitarle temperatura y así ayudarle un poco a la transferencia. Y una vez ya lo hemos enfriado, retiramos el papel siempre, cuidadosamente, uniformemente. Y ya está. Y como te he dicho, tenemos un resultado profesional, sin límites de colores, como serigrafía esto, saldría por una barbaridad. El Festival OFF es el escaparate internacional de las tendencias más vanguardistas en los campos del diseño gráfico, los videoclips, la fotografía, la publicidad, el cine y el arte editorial. La próxima edición del OFF Festival será del 6 al 8 de abril de 2017. Sintonizas Territory Mac.